Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia City, en Avenida 7, esquina 59, único representante en la plaza de Timberland, RR y Gas Public. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Última vuelta para José María Pechito López, para Espartaro, que está segundo. La Escudería Trana marcando la diferencia. Está tercero Silva, ahí van doblando a la derecha. Este José María Pechito López, que le tomó la mano realmente al circuito, hacia línea competición, no solamente en la clasificación, sino que venía con los mejores tiempos, viernes y sábado con entrenamiento, doblando a la derecha, los dos giran línea competición, ya no hay ningún peligro. Santos Córdoba, Córdoba, ¿por qué va a ganar? José María Pepito López, la final del TC2000, aquí en el Eusebio Marcilla de Conel, ahí va el cordobés, ahí va José María Pepito López. Va a ganar José María Pepito López y cantó Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Ganó José María Pepito López. Segunda posición para su compañero de equipo, Emiliano Espartaro, tercero Silva, cuarto Mariano Buena, quinto Fernía. Buena tarea de toda la muchachada y con el séptimo puesto de Matías Rossi sigue bastoneando el campeonato de la categoría. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Muy bien, 17 horas 10 minutos en la ciudad de La Plata. Escuchamos el relato de Jorge Bianchi ayer, la super transmis del automovilismo con el Turín del TC2000, con el triunfo de Pechito López, lo que pasó en la Fórmula Renault, y vamos a estar hablando también de todo lo que pasó en el Moulas de La Plata. Presentamos a Miguel Pérez, Lorena. ¿Buscas mecánica general de primer nivel? Mecánica Folcini, todas las marcas nacionales e importados en 13, entre 71 y 72. Mecánica Folcini, teléfono 451-7110. Bueno, Miguel, ¿qué te pareció la carrera? Contanos algo. Una carrera grande por todo lo que planteó, ¿no? En lo previo, un Super 8 que al final quedó un poquito prolijo, pero bueno, pero creo que también es una linda alternativa, eso del Super 8, la de los autos a la par, al estilo rally, para en definitiva otorgar algún punto más que se queda con la clasificación en general. Pero bueno, desprolijo, pues decimos, por lo que pasó con Pato Silva, a ojos vistos aparentemente se adelanta a la salida junto cuando disputa la última manga con Pechito López, pero la alarma que normalmente suena en el rally cuando uno de los autos se adelanta no sonó, y eso quedó un poco desprolijo. Pero después, lo demás creo que fue interesante, una carrera inteligente de José María Pechito López, que se jugó el todo por el todo, y bueno, los demás trataron de correrlo hasta donde pudieron, incluso su compañero de equipo, que hubo unos cuantos roces, no tenía, tenía cara de pocos amigos de Pataro después del Super 8 y después de la carrera también, porque se aplaudieron un par de veces con el compañero de equipo, me imagino cómo estaría la gente de Fiat. Y yo titulaba que tiembla la punta del campeonato de Rossi, porque si bien sumó puntos importantes, le sigue descontando su compañero de equipo, que está a 4 puntos nada más, y la memoria no me falla en este momento. Así que creo que estas dos últimas presentaciones del TC2000 van a ser por demás interesantes, sobre todo la última de Buenos Aires, que está totalmente confirmada, Dani. Así es, Miguel. Bueno, realmente a mí me gustó el tema del Super 8, lo que pude ver por televisión. Creo que por ahí no se lo explicaron bien a la gente en su momento, pero me hubiera gustado en vez que una vuelta, dos vueltas, para que tengan un poquito más los pilotos de tiempo de hacer alguna maniobra. Pero bueno, una competencia interesante, me parece el TC2000, creo que en general gustó esta nueva modalidad. Cuando no hay en pista por ahí sobrepasos y en pista por ahí no hay espectáculo, estas nuevas cosas que inventan sirven para que la gente se quede prendida al televisor, escuchar en la radio o para verlo directamente en el autódromo. Vamos a escuchar ahora. Después vos sabés que el tema también, el cambio neumático, le da un complemento, a pesar de que por ahí confunde un poquito, ¿no? Pero en definitiva creo que da un complemento interesante para que se produzca alguna alternativa más. Y creo que después de todo fue por demás interesante esa lucha también que se dio dentro de los boxes del TC2000. Así es. Bueno, mire, gracias por el comentario. Abrazo. Maderera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera del Terreno, en Avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad de todas las tarjetas. Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Escuchamos ahora el testimonio de Emiliano Espataro, que es lo que decía cuando bajó el auto. La verdad que fue un gran fin de semana. En todo momento, desde la clasificación, en Super 8 que estuvo muy entretenido. Y bueno, ahora la final con el 1-2 para el equipo me parece que es muy importante, ¿no? Fui lo más rápido que pude. Era notable la diferencia de pecho en el curbón. Iba muy firme el auto de él, el mío iba de costado. Intenté por arriba, intenté por abajo, intenté entrar en cuarta, en quinta. Y cuando ya me di cuenta que no lo podía hacer de ninguna manera más rápido, no me quedó otra que resignarme a perder ahí, tratar de ir más rápido en los otros lugares. Pero bueno, no me alcanzaba para seguirlo, ¿no? Me hacía una, dos, tres décimas por vuelta y se me fue. Después del cambio de goma que salí adelante, pensé que lo iba a poder aguantar, pero con la goma fresca de adelante, el auto de la primera vuelta fue un poco de cola. Tomé un poco de recaudo y me puse el auto para adentro y me pasó una buena maniobra. Así que bueno, contento igual, buenos puntos, otro podio más en el año. Un resultado muy importante para el equipo, para Fiat, para hoy el combustible. Así que bueno, contento, muy contento y agradecido a todo el equipo. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Repuestos 137 en 137 entre 43 y 44. Teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. Bueno, ahora escuchamos el testimonio del ganador, de José María Pechito López, que viene de racha, Pechito, porque viene ganando en todo lo que se sube. Como lo hizo hace dos años atrás, parece que otra vez agarró envión. A ver lo que decía Pechito. De carrera, pero se veía venir el avance del auto, del trabajo de todo el equipo. Así que bueno, muy agradecido a todos ellos. No es una victoria más, porque vuelvo a la victoria del 3-2000, después de todo lo que pasaba, así que... muy agradecido, un saludo muy grande a toda mi familia, a mi viejo, mi vieja que la sufren desde casa siempre, a mi novia, a mis hermanos, mis abuelos, toda la familia que ve y está en el día a día de Pechito, así que lo agradezco mucho a ellos y bueno, estoy muy emocionado con Pechito. La primera tanda de entrenamiento, el primer día anduvimos muy bien, fuimos muy contundentes, no tanto fuimos a 0 de la mañana, pero después en clasificación me sentí muy fuerte de nuevo, se me escapó la pole por muy poco. Y bueno, esta mañana en el Super 8 cuando vi que avanzaba y mi auto, sobre todo en la vuelta era rápido, agarré confianza, pero bueno, uno nunca se ilusiona, nunca digamos empieza a sacar cálculos o algo porque es muy difícil ganar. Emiliano no me lo hizo fácil, él también se exigió, anduvimos muy bien los dos, demostramos lo fuerte que está el equipo hoy en día, así que también saludarlo obviamente a Fido y a Tatiana que han trabajado mucho en este equipo y nos viene muy bien este 1-2. Empecé a sentir olor a quemado y después pregunté a Borges, me dijeron que ya se había desprendido o había dejado de tocarlo de la parte más fea, así que bueno, la verdad que concentré en tratar de hacer un ritmo fuerte porque había mucho rezagado, Emiliano venía rápido y atrás también, así que no podía relajarme. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno, asesores de seguros, en calle 20 entre 58 y 59. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor, en 148 entre 45 y 46. Teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pick-up en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Apostá y Ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49 esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Bueno, hasta ahí el TC2000, ¿eh? Ayer fue transmisión de la escudería. y una carrera que ya les conté. Lo mejor me parece que fue el tema del Super 8. Vamos a hablar del Zonal. En el Roberto Mouras de La Plata se presentaron varias categorías, entre ellas la monomarca Fiat. Vamos a arrancar con la monomarca Fiat, con una categoría que fue la que más autos llevó de todas las que se presentaron, lo que habla muy bien de ella, habla muy bien de lo que es esta monomarca Fiat, que está peleando y luchando siempre con que le permitan ir a correr al asfalto en forma exclusiva. Recordemos que, para quienes no conocen la categoría, es un mix de la monomarca Fiat. Hacen medio campeonato en los autódromos de tierra y medio campeonato en los autódromos de asfalto. El hecho es que dieron un muy buen espectáculo los chicos de la monomarca, con 28 autos, con una final donde se pasaban, había 4 o 5 autos que se mantenían adelante y que se pasaban continuamente. En ese sentido, excelente la monomarca Fiat. Tenemos pro y tenemos contra. Ahora, después les voy a estar contando las contras y las cosas que creo que están mal en la categoría, pero vamos a hablar de entrada con lo que es información. La clasificación la ganó Martín Echeverri, que corrió con el auto de Petrosini, el hombre de Berizzo. Ganó también la primera serie Martín Echeverri, y la segunda serie fue para el campeón Gabriel Maike. La final la ganó el presidente de la categoría, Leonardo Falenca, con un auto bárbaro, un auto que, si bien de aspecto no es de los más lindos, pero sí funciona muy pero muy bien, es atendido por el equipo del Tano Barrazo. Ganó Leonardo Falenca, segundo Antonio Barrazo, el hombre que hoy por hoy es uno de los candidatos a llevarse el campeonato. Tercero, otro de los candidatos, Horacio Carulo, con un auto nuevo. Cuarto, Daniel Viscusi, también muy buen trabajo de Daniel Viscusi, que volvió a los primeros lugares. Quinto, Darío Braquia. Sexto, en la final, Pablo Pericinotto. Séptimo, Martín Echeverri, llegó ahí por un recargo, había terminado más adelante en pista. Octavo, Gonzalo Núñez. En el puesto 9 terminó Jorge Alduato. Décimo, Arturo Bruno. Décimo primero, Catrambones. Décimo segundo, Pablo Peláez, también de buen trabajo, debutando en la categoría. Décimo tercero, Pablo Strufaldi. Décimo cuarto, Federico Iseta. Décimo quinto, Martín Lasarte. 16 terminó Precioso. 17, Ontivero. Hasta ahí los que entraron dentro de las 14 vueltas. No clasificados, Maike, Catrel, Badiali, San Sebastián, Jack Pérez, Diego Torres, Suar Díaz. Y sin vueltas, Muniz, Morelo y Guido Serafini. Ganó Falenca en la monomarca Fiat. Fue una carrera hermosa, la final la pudimos disfrutar. Vendemos y les sigo contando algunas apostillitas de la categoría. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo, frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remises Futuro. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15. También en Los Hornos, en 66, entre 137 y 138. En Tolosa, en 520, entre 11 y 12. Bueno, lo lindo, el espectáculo que dan en pista, la presentación de muchos autos. Lo que no está bien, me parece a mí, es la diferencia que uno ve en la pista entre los Fiat 1 y los 128. Uno mira y parece que estuviera viendo dos categorías distintas dentro de una misma carrera. Si vos te pones a analizar, el oyente se pone a analizar, o la gente que estaba en el autódromo, del puesto 1, Falenca, al puesto 10, hasta el noveno, todo Fiat 1. Y de ahí para atrás, había una diferencia en la misma pista, y aparecía Arturo Bruno con el Fiat 128, y después son todos 128. Catrambone, Peláez, Trufaldi, Lasarte, Precioso, Rulo Ontivero. O sea, se veía los uno por un lado y los 128 por el otro. Eso es algo que tiene que arreglar técnicamente la categoría para que estén más parejo. Es evidente que hay una diferencia entre los Fiat 1 y los 128 en cuanto a que son distintos aerodinámicamente. El 1 es más favorecido, a que también son más nuevos los Fiat 1. Quizás los 128, al ser más antiguos, autos con más años, tienen más flexión en los chasis, no sé. El tema es que tienen que arreglarlo técnicamente, algo que han fallado este año, porque no está técnicamente, no es lo mismo manejar un 128 que un Fiat Uno. El, de hecho, el único que puede, que creo yo que está para pelear ahí adelante de los 128, no fue este fin de semana, que es Adrián Busedi. Y Juan Martín Pérez, que era otro que podía haber arrimado. Pero está distante la categoría, son dos categorías dentro de una. Y otra cosa que, muchachos, a la gente, a los pilotos, les gusta recibir el trofeo ahí cuando suben al podio, en la entrega de premios, donde está la familia que lo están aplaudiendo, están los hijos, está la gente que lo sigue. No pueden esperar para entregar los trofeos a un viernes, a una semana después, para ir a una reunión en donde encima capaz que van y se pelean. Los tienen que entregar ahí en el podio. Subieron y había unos trofeos viejos, antiguos, que los daban de muestra, pero el trofeo te obligan a ir a buscarlo a una reunión. Me parece que le están errando. Sería bueno que lo corrijan, porque la categoría está muy, pero muy linda, de la pista para adentro. Vendemos Lori y escuchamos testimonio de los protagonistas. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. ¿Problemas con la llave de su auto? Cerrajería Capital se lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas, control remotos para portones y comandos a distancia en 60 entre 18 y 19. Urgencias al 452-9784. Antonio Barrazo, bueno, buena carrera, segundo puesto en la final, punto importantísimo para el campeonato, felicitaciones. Sí, gracias, o sea, eso es lo que vinimos a buscar, se nos dio de poder haber agarrado los puntas, se complicó en la última vuelta con el tema del aceite, preferí cuidar y sumar, realmente el ruso se venía en todo lo que era doblando, y lo que era de la olla a la cabecera, a la recta principal, era un baño de aceite, o sea, me cuidé demasiado, cosa de no quedar afuera. Y ya te digo, llegar delante de Horacio para descontar y delante de Morelos, que son los dos que venían ahí, ¿no? Felicitaciones y bueno, un pasito más en búsqueda de lo más alto. Sí señor, o sea, quedan dos más, el objetivo era, ya nos paramos las dos anteriores, el objetivo era sumar, vamos a seguir sumando. El auto está, hay que trabajar como siempre, pero bueno, el tema es sumar y no pararse. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias, ¿eh? Antonio Barrazo. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Muebles, Antonio Novoa e Hijo. Placares, futones, PAF. Los mejores precios en 12 casi esquina 61, Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451-7275. Vamos con el cuarto, Daniel Biscusi. Bueno, Daniel, se peleó adelante, ¿eh? Linda final, hermosa. Sí, eso es lo que me comunican todos. Dice que fue una carrera espectacular, del 1 al 10, todos juntitos, todos peleando el puesto. Bueno, la pista daba la condición de estar todo parejo, porque cada uno levantaba la olla, estaba lleno de aceite, en el retome igual, y bueno, la 1 igual. Así que, muy linda carrera, un cuarto puesto, nosotros espectacular. Bueno, peleando con el ruso Palenka y con el Tano Barrazo adelante, fenomenal, nos cuidamos de primera. Un carrerón, un carrerón. Felicitaciones y compartimos la que viene. Gracias, Daniel, a vos, a la audiencia. Y bueno, veremos la próxima, a ver cómo podemos llegar a solucionar todo. El cuarto, Daniel Biscusi. Taller Más de Miguel Ángel Salazar. Elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35. Teléfono 479-5724. Ganador del fin de semana de la monomarca Fiat, el presidente de la categoría, Leonardo Russo Palenka. Felicitaciones, un buen triunfo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que un gran triunfo, muy esperado, muy buscado. Muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, de darle una mano a todos los amigos que hice a lo largo de estos años en el automovilismo y esperando mi oportunidad. Y bueno, mi oportunidad llegó de la mano de Barrazo, llegó de la mano de Sebastián Falcioni. Así que muy feliz. Bueno, y una responsabilidad importante, ¿no? Porque estabas peleando la posición y el triunfo con tu compañero de equipo y quien está peleando el campeonato. Sí, sí, exactamente. La verdad que fue doblemente la responsabilidad, no solo por respetar al Tano que se está jugando el campeonato, sino también, digamos, en función de no entorpecer la categoría. No intenté no hacer maniobras demasiado riesgosas y realmente estaba yendo más rápido que el Tano, así que se dio la oportunidad y lo pasé. Felicitaciones y compartimos la que viene. Muchas gracias, un abrazo grande, saludos a todos. Leonardo Palenca, el ganador. Taller integral de chapa y pintura Forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua PPG, Forador y chapa y pintura en 43 entre 141 y 142, teléfono 15-463-4643. Muy bien, y taller de chapa y pintura Forador y lo presenta Jerónimo Goldán. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, para vos. Se disputó el Gran Premio de Japón, el Montesí. Lo decíamos en los títulos. La victoria no fue ni para Stoner ni para Lorenzo. Fue victoria del español Dani Pedrosa, quien aprovechó el despiste del australiano, logrando así la punta de la carrera, no perdiéndola más. Se llevó la victoria el Motegi, tercera de la temporada, que puede conseguir en los últimos tres grandes premios segundos puestos. Se le venía esquivando la posibilidad de victoria, esta vez la consiguió. Una carrera que fue muy entretenida, hubo varias caídas, por ejemplo la de Valentino Rossi en la primera vuelta, sanciones a pilotos de punta, como fueron el caso de Dovizioso, que en un momento iba primero y lo sancionaron con un drive-thru, al igual que Simoncelli por largar antes. Bueno, muchísimas cosas que ha dejado esta fecha. Segundo fue Jorge Lorenzo, que le recortó 4 puntos en esta fecha en la lucha por el título, y queda a nada más que 40 puntos de Casey Stoner, quien finalizó en la tercera colocación. El puntero del campeonato, que en la cuarta vuelta iba puntero, tuvo un problema en los frenos que lo despistó y lo hizo perder muchísimo tiempo para volver, perdiendo la posibilidad de victoria. Pero bueno, clasificamos, si querés, Daniel. Primero le decíamos, Dani Pedrosa, con un tiempo total de 42 minutos 47 segundos 481 milésimas. Segundo, Jorge Lorenzo. Tercero, Casey Stoner. Cuarto, Marco Simoncelli. Y quinto, Andrea Dovizioso. Los primeros 5 para este Gran Premio de Japón. El campeonato quedó con Casey Stoner, 300 puntos. Segundo, Jorge Lorenzo con el Yamaha a 260. Lo único, 2 que van a pelear el campeonato. La próxima fecha del Mundial de MotoGP, dentro de 2 semanas. El 16 de octubre, la fecha para el Gran Premio de Australia, en el día del cumpleaños de Casey Stoner. Gracias, Jerónimo, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Campín, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria, hasta un 40% de descuento por fin de temporada. Pasá por Patagonia Spirit en 7, esquina 59. Ya les voy a estar hablando del tercer río platense, de la gran carrera que ganó Alejandro Paciencia. Fletes en BBC Cargas Generales, habilitado para todo el país, el de Diego Cirito. Fletes BBC, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394. También les voy a estar hablando del triunfo de Miguel Aquilio, el hombre de Saladillo. Vinieron con 3 autos color violeta, se instalaron el viernes, se llevaron el 1-2 para la localidad de Saladillo. Liberar, Compañía General de Seguros, con su nuevo local en Citibel, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liberar, 15-572-9419. Vaya a lo seguro, vaya a Liberar. También le voy a estar contando qué pasó en la Sport 1050, la categoría de monoposto que se presentó en el Roberto Moura de La Plata. Ganó Malek Fará, buen trabajo de Gastón Testa. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, rectificación Vidal, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524. También les voy a estar contando qué pasó en APAC 1300-1400. Buen trabajo del equipo Sergio Rizzo, que está con los pilotos de punta. Mecánica integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados. Experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica integral POS en 66 entre 139 y 140. Y ya va a venir a gusto con el karting, con todo lo que sucedió con la Copa Rotax, con el subcampeón

Noveno, Carlos Inagra. Décimo, el platense Martín Fernández. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues. Service para autos, motos e industria. En 54, entre 143 y 144. Teléfono 450-5648. Décimo primero, Luis Moreiro. Décimo segundo, Maxi Feito, el que es motorizado por Juan Carlos López. Décimo tercero, Eric Ulfer. Décimo cuarto, Gerardo Ruggeri. Décimo quinto, Silvio Bettini. Décimo sexto, Goya. Décimo séptimo, Leo Forte. Décimo octavo, Til. Décimo noveno, y ya con una vuelta menos porque se rompió en la última vuelta cuando venía segundo, Gastón Ciobanes. Va a tener que irse no caminando a Luján, a la China se va a tener que caminando Gastón Ciobanes para que no tener esta tanta mala suerte. En el puesto 20, Papanfur, luego 21, Gil, 22, Simonetti, 23, abandonando cuatro vueltas antes, Mauro Fonseca, y no clasificado, Darío Rapari. El ganador, entonces, Alejandro Paciencia, el piloto de La Plata, el chiquito de la ciudad de La Plata, que fue un gigante adentro de la pista este fin de semana. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4 y competición en Diagonal 74, entre 71 y 72. Embraques Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Huobrón, Valeo, Sachs, nacionales e importados, en 60, entre 30 y 31. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, en horario corrido de 9:30 a 20:30 horas, los feriados también de 16:30 a 20:30 horas, en calle 22, más cerquita queda, entre 44 y 45, tienda de ropa para caballeros solo, o sea que para nosotras nada, ¿eh? Bueno, ¿qué me pongo? Así que me parezco, bueno, ahora a ver, adivine ahora, evidentemente... En el Tercer Río Platense ha pasado algo este fin de semana que fue una vuelta de tuerca y que es un poco la despedida de Mauro Fonseca, el piloto de Berizzo, de la pelea por el campeonato. ¿Y por qué digo la despedida? Porque viene con mala racha Mauro Fonseca. La carrera pasada, un balancín lo dejó afuera, y ahora, en esta última competencia ayer, Darío Rapari lo toca, le hace romper la caja de cambio y también lo deja muy retrasado, finalmente fuera de competencia. No es el año de Mauro Fonseca, no es el año como si lo fue el año pasado. Ha tenido mucho mala suerte el gigante de Berizzo, que sabemos que no es un hueso fácil de roer, pero con la suerte mal barajada, contra eso no se puede, y es por eso que este no es el año de la coupé Chevy amarilla. Malo de Rapari, se equivocó y feo, vamos a estar hablando con él, que nos cuente a ver qué fue lo que pasó, cómo no lo pudo esquivar, sabiendo que estaban peleando ahí delante el campeonato. Y un Paciencia que venía peleándola mucho, luchando mucho, con mucha mala suerte en las últimas carreras, y esta vez la taba se le dio vuelta. 100 locos, Resto Bar, para festejar comiendo bien todos los jueves, Ladies Night, las mujeres no pagan la cena. 100 locos, Resto Bar, en Diagonal 74, esquina 58, reservas al 453-0230, estación de servicio en Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11, con su carga de gas, sume puntos y gane. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, en la esquina de 38 y 139. Escuchamos ahora la palabra del segundo de este fin de semana, el hombre de Brandsen, Mauro Trivilín, que con un motor flaco, porque puso el motor repuesto, se llevó puntos importantes. Mauro Trivilín, el segundo. Bueno, Mauro, una final bárbara, ¿eh? Sí, realmente muy linda, muy entretenida, muy peleada, todos los autos muy parejos. Vinimos lo que buscamos, creo que fue bueno lo que nos llevamos. Si bien todos queremos ganar, hoy no tenía un auto en condiciones de ganar, el motor no rendía, así que dijimos que íbamos a tratar de llevar la mayor cantidad de puntos posible. Pero bueno, segundo es lo mejor, después de ganar, segundo es lo mejor. Sumamos mucho, el auto terminó sano, así que bueno, seguimos prendidos en la pelea. Sí, felicitaciones por la final y nos vemos la próxima. Bueno, agradecimiento a todo el equipo, a los oficiantes, a los amigos que me vienen a acompañar y siempre me hacen el aguante, y bueno, si Dios quiere la vamos a pelear hasta la última. El segundo del Río Platense, Mauro Trivilín. Viaja seguro y disfruta turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud, equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta en la esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas en 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600. Bueno, enseguida vamos a estar con más notas del tercer rioplatense, pero ahora vamos a darle su oportunidad al karting en la escudería. ¿Qué pasó con el karting, Augusto? Contame algo. Bien, Daniel, hubo mucha actividad en Ciudad de Vita, como lo decíamos en los títulos. Se disputó la Copa Rotax. El viernes estuvo la sexta fecha de la Copa Rotax Buenos Aires, donde el platense Nicolás Moscardini se terminó consagrando subcampeón en la categoría Micromax, haciendo una buena tarea en esa carrera, que terminó tercero. Y el sábado y el domingo se disputó la gran final argentina de Copa Rotax, que hay que decirlo, se vio que faltó organización. Había muy pocos karting en la gran final. La mayoría que estuvo el viernes no estuvo el sábado y el domingo. Pero bueno, finalmente se llevó a cabo esta gran final que se venía hablando tanto, y esperemos que el año que viene sea con más organización y pueda ser en una fecha distinta, separado de lo que fue la Copa Rotax Buenos Aires. Bueno, esta competencia fue por la que se había suspendido en el Kartódromo Argentino, y es por eso que se sumó la del viernes con la del sábado y el domingo. Pero aparte, para los más chicos, la división de Moscardini, por ejemplo, no había premio del viaje a Abu Dhabi, como sí había para los más grandes. Exactamente, por eso en las categorías más chicas, la mayoría optó por irse, por cargar todo, irse para su casa pensando en lo que va a ser la semana que viene el campeonato argentino de karting, porque había premios, pero eran 10.000 pesos que se repartían entre los ganadores, y no era lo que se pensaba, que iban a hacer un viaje con todo pago al campeonato del mundo en Emiratos Árabes. Perfecto. El viernes se corrió, terminó subcampeón Moscardini y no participó de la gran final. ¿Cómo sigue el futuro de este chico? Nosotros el sábado hablábamos con él, el sábado en el programa. Sí, bueno, Nico estaba muy contento por ser su primer año en el asfalto, terminar subcampeón, algo muy importante. Bueno, ahora con la cabeza en el argentino, nos decía también el padre, ya pensando lo que va a hacer la semana que viene, tratando de hacer un buen papel en la cuarta fecha del campeonato argentino de karting. Y bueno, también nos contó que en la carrera, en el viernes, hubo gente de la CDA del Automóvil Club Argentino, que seleccionó 4 pilotos de cada categoría para hacerle una invitación para ir a Venezuela a disputar el campeonato panamericano de karting, de Rotax. Entre esos pilotos está el platense Nicolás Moscardini. Veremos qué será en el futuro. La invitación está, pero bueno, habrá que limar los detalles y ahí definir si va a estar presente a fin de año en el campeonato panamericano de karting. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, en Avenida 31, esquina 63. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. ID 602*2419. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas, entre Centre 71 y 72. Maderera del Terreno, venta de maderas duras y semidunas, en Avenida 25 entre 502 y 513. Teléfono 484-6741. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Center Lube, en Avenida 31 casi 67. Teléfono 453-2922. Seguimos con el tercer Río Platense y escuchamos la palabra de pilotos que estuvieron el fin de semana corriendo, en este caso el platense Martín Fernández. Vamos con el décimo, Martín Fernández. Bueno, Martín, contanos tu final acá en el tercer Río Platense. Y bien, Dani, en realidad no, agarré una mancha de aceite, venía soldado atrás de Camardero y no la alcanzo a ver, y bueno, él la alcanza a abrirse, yo no, lo agarré, así que quedé atrás de todo y empezamos a remontar. El auto muy buen ritmo, la pista estaba muy sucia, pero pudimos llegar hasta el décimo puesto, estar entre los 10, bueno, no se dio como queríamos, pero por lo menos pudimos terminar con el auto sano. Bueno, eso es lo importante, llevarse el auto sano y trabajar para lo que viene. Trabajar para la que viene, así es, gracias. Nos estamos viendo, ahí está el décimo, Martín Fernández. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Gasplat en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros, ven que aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Noveno, doctor Sinagra, bueno, ¿se terminó? ¿Pasaste por el pasto, levanté la cuadra, pero terminaste? Veníamos cruzados, me venía golpeando Gerardo Ruggeri y ya al finalizar la contrarrecta me pega en la mitad del curboncito y entrando también me la emboca a sacarme, pero bueno, ya estamos, terminamos, teníamos un problema, nos quedamos sin un amortiguador trasero, por eso perdimos los lugares que perdimos, pero contento, realmente hace rato que teníamos que estar ahí y no podíamos. Bueno, estás ahí entre los 10, eso es bueno y ahora a trabajar para lo que viene. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia y gracias por estar con nosotros. El doctor Carlos Sinagra. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti, servicio del automotor en 148 entre 45 y 46, teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups. Nuevo local en ruta 36 y 506. Aposté y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, teléfono 479-9964. Mañana tenemos programa a las 4 de la tarde y el miércoles también a las 4 de la tarde. Adelantamos el horario del programa martes y miércoles. Y les cuento, el miércoles un invitado especial que vamos a tener acá en el piso, el ganador del fin de semana en el TCR Platense, está en la escudería el miércoles hablando con nosotros. Alberto Alejandro Paciencia. AFA Motors Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 13, entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. Neumáticos Carlos. Distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remises Futuro. 421-9855. ¿Qué más tenemos de karting, Augusto? Bueno, también hubo actividad en el Kartódromo Internacional de Zárate. Una nueva fecha de la PACAR, la octava del año. Ya quedan dos para la finalización de esta temporada. Regular trabajo para los platenses. Bueno, lo de José María López, que terminó segundo en la categoría menor en la 50 y acorta puntos al líder del campeonato. Buen trabajo de Nerina López hasta que motor dijo basta, venía segundo y se rompió el motor, así que tuvo que abandonar. Y Jacim también venía quinto, lo tocaron de atrás y bueno, terminó séptimo, tuvo que también medio complicado. La próxima fecha va a ser el 30 de octubre en Ciudad Evita. ¿Qué pasó en la técnica? Luciano Lacentra, el ganador de la 80, lo excluyeron por un volante magnético, así que fue excluido el ganador de la 80. Por el peso del volante, tengo entendido, que pesaba más de lo que tenía que pesar. Sí. Así que le echaron flea a Luciano Lacentra. Sí, ¿Quién le hace el motor a Luciano Lacentra? Preparador de La Plata. ¿Un preparador de La Plata? ¿Lo conoce usted? No diga nada. Vamos, vendemos y enseguida estamos con más información. Vamos. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272, Merlo Carter Rey, sin preparación y atención de kartings en pista, en 62 esquina 123. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Bulonera Baldoni, avenida 44 entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Dicen que en la calle 23 y 41, 40 por ahí, 23 y 41, ¿no es? Ahí están poniendo una veterinaria. En serio, porque dice que en un galponcito de izquierda hay muchos perros. ¿Vendemos? Un preparador de La Plata excluido, otro no. Mache. Muebles Antonio Novoa e Hijo, placares, futones, PAF, los mejores precios en 12 casi esquina 61. Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451 7275. Bueno, vamos a decirlo, porque cuando han echado dos, lo hemos dicho. Epiti López, le hace el motor a la Centra. ¿Cómo es el volante magnético? Estaba pegado hasta la manija, dice. ¿Cómo es el volante magnético? No sé, para mí me dijeron que estaba pasado de peso el volante. Otros dicen que adentro tenía un motor de parila. Tenía un parila metido adentro de un Sanela 50. Venía ganando todas las carreras, el pibe. Pobre. Qué bárbaro, Piti. Te tocó a vos. No se salva nadie en La Plata. Queda uno solo ahora. Queda uno solo que no voltearon, me parece. Vamos. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Foradori, chapa y pintura en 43 entre 141 y 142. Apoyando a su piloto Mauro Foradori. Escuchamos al ganador del TC Ope Platense. Estamos con Alejandro Paciencia, ganador del TC Ope Platense. Bueno, Ale, se empezó el fin de semana con alguna complicación y se terminó bárbaro. Sí, la verdad que veníamos complicados. No teníamos un auto para ganar, pero el motor era muy bueno, ya lo sabía, lo había probado en la serie y sabía que tenía un muy buen motor, así que esperamos en la final y tratamos de no cometer ningún error y en lo derecho sabíamos que éramos candidatos. Después se fue dando la carrera y supimos aprovechar y esperar. Bueno, hubo varios cambios de punta, por momentos Fonseca, Bustini, vos, ¿cuándo te diste cuenta que estaba para ganar la final? Cuando estaba atrás de Cutini pensé que podía ganar porque estaba el Pescar y lo iba a medir en la primera vuelta y salí bien pegado y lo pude pasar al final de la recta, así que ahí me di cuenta que podía ganar. Honestamente los autos están muy competitivos, los chicos, el nivel de piloto es muy bueno, la gente que está acá en el río trabaja mucho y para nosotros es doble satisfacción porque lo hicimos con mucho cariño, hicimos modificaciones, improvisamos con cosas que no tienen mucho valor y se nos dio. Pues en un momento cuando estaba el Pescar te la pusiste a la par, ¿qué era? ¿Para que lo lleven un poco más rápido? Claro, porque el Pescar ya venimos con dos o tres carreras que nos trae a 40 kilómetros por hora y los autos se ensucian y ya lo habíamos hablado en la reunión de piloto y bueno, me le pongo a la par para que se dé cuenta, creo que se dé cuenta porque después lo llevó un poquito más rápido, así que sirvió. Fue simplemente intentar colaborar con el comisariato para que no se perjudique nadie, no solamente yo, sino nadie. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a mi hijo, al Flaco, al Papa, a la categoría, a Hernán. Muy agradecido a todos. Alejandro Paciencia, ganador. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. TNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Felipe, Gas DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, con su nuevo local en Citibel, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano, todas las coberturas, para que usted se sienta seguro. Liderar 15-572-94-19, RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB, rectificación Vidal, en 38 casi esquina 16, mecánica integral POS, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. Le recordamos, mañana tenemos programa a las 4 de la tarde, martes, y el miércoles también, a las 4 de la tarde, estamos una hora antes, el miércoles en nuestros estudios, el ganador de Río Platense, Alejandro Paciencia, un hombre con muchos años dentro del automovilismo, con campeonatos ganados en distintas categorías, va a estar charlando con nosotros sobre, en una nota especial, no solamente hablando de automovilismo. Increíble. ¿No? Hablando también un poquito de la vida con Alberto Alejandro Paciencia, un personaje dentro del automovilismo zonal en la ciudad de La Plata. RH Competición, Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo en 41 entre 11 y 12, también en el Autódromo Mouras. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios en Avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Hablamos del TC2000 Platense, presentaron 23 autos, la clasificación fue para Miguel Aquilio, la primera serie también para Miguel Aquilio, el hombre de Saladillo, segunda serie para Sergio Poggi. Ganaron también lo que es la final, primero Aquilio y segundo Poggi, los dos del mismo equipo, del equipo La Banda de Saladillo, equipo color violeta, vio con esos, ese color pintado igual a los autos de Traverso, hasta con la misma publicidad. Así ganó Miguel Aquilio, segundo Poggi, tercero, el puntero del campeonato y el que está peleando por llegar a terminar ahí adelante, Cristian Pérez con el Ford Taunus. Cuarto, Horacio Carulo con el Peugeot 504. Quinto, Marcelo Segovia. Sexto, Mauro Palumbo. Séptimo, Néstor Goya. Octavo, Marcelo Repeto. Noveno, Eduardo Barrios. Décimo, Luis Corihuela. Décimo primero, Saúl Marcón. Décimo segundo, el alemán Fuchs von Rostem. Décimo tercero, Lucas Rodríguez, de gran trabajo, chico debutando, 17 años en la categoría. En el décimo cuarto, el Tano Oscar Buiani, luego Sergio Gardeazábal, Pablo Di Giulio, Roberto Ucha, ya con vueltas menos, igual que el del Manso y el Picho Centurión, que se le rompió el eje del carburador, no clasificados Costa, Isaías Robledo, sin vueltas, Carlos Acuña. Visita Barmac Frenos y Embragues, service para autos, motos e industria en 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648, repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet, en Avenida 122 entre 62 y 63, cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4 y competición en diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Escuchamos el testimonio de Cristian Pérez, el tercero. Se va a estar presente. Estamos con el tercero, en el tercero mi platense, Cristian Pérez. Bueno, se corrió hasta donde se pudo. Se corrió lindo, sí. Me daba por un poquito más, pero la pista se había puesto muy gomosa, así que preferí quedarme ahí en el tercer puesto, que para nosotros nos sirve mucho para el campeonato. En un momento estaba segundo, bueno, y tú trataste de aguantar a Sergio Poggi y no pudo ser. No, me pasé un cachito en el frenaje, él me pasó, la verdad que tiene un auto impresionante, igual que aquí. Y los felicito a los dos. Y bueno, seguimos sumando para el campeonato, que es lo que estamos buscando. Buena carrera, felicitaciones, nos vemos la próxima. Gracias, déjame agradecer a vos pasando la nota siempre, a todos los chicos, a mi viejo, a mi hermano, a todos los chicos que vinieron, a Repuesto La Cumbre, que la verdad que nos ayuda mucho, y a Ángel Puerto. Cristian Pérez, el tercero. Embrague Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobrón, Valeo, Sacha, nacionales e importados, en 60 entre 30 y 31. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen gusto. También horario corrido de 9:30 a 20:30 horas, feriados de 16:30 a 20:30 horas, en calle 22, entre 44 y 45. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles, con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. Ya escuchamos el testimonio, el último, el que ganó en el TC2000 Platense, escuchamos a Miguel Aquilio. El tercero de mi platense. Me imagino que te vas muy contento. Sí, bueno, buenas tardes, antes que nada. Sí, realmente muy contento. Y bueno, pudimos volver a la punta. Que bueno, la carrera pasada ganamos una y la otra por una pavada se nos trabó la caja, nos quedamos fuera. Y bueno, es triste, pero bueno, son autos, son carreras. Y bueno, a veces se dan bien, a veces se dan mal. Es importante también es que están desde el viernes instalados todo el equipo. Hicieron el 1-2 en la final. Se van seguramente muy contentos a Saladillo. Sí, sí, por suerte los dos tuvimos todo el fin de semana adelante. Bueno, como vos nos viste y estuviste con nosotros, realmente trabajamos mucho para venir acá, no solamente acá, sino a nuestra serie. Bueno, así que el mérito de todos los chicos del taller, de Sergio, que viene a darme una mano más que a correr. Así que realmente muy agradecido a todos ellos y a toda mi familia. Miguel, felicitaciones por el esfuerzo, por el trabajo, por la presentación de los autos y por la linda carrera que se dio. Nos vemos la próxima. Bueno, un abrazo para todos y gracias a vos por siempre acompañarnos, las buenas y las malas. Miguel Aquilio. Bueno, nos vamos. Mañana a las 4 de la tarde. Las disculpas del caso, los chicos del Superclásico, que ya vienen. Hoy saben por qué no me retaron, porque ganó Boca. Nos encontramos mañana. Chao.